tomaremos un ramo. De jardín cubana cogeremos flores y con siempre iba formaremos un ramo. Al público y este se lo dedicamos. Somos jardineras, flores, muchas flores. Somos jardineras, flores, muchas flores. De jardín cubana cogeremos flores y con siempre iba formaremos un ramo. Al público y este se lo dedicamos. Somos jardineras, flores, muchas flores. Somos jardineras, flores, muchas flores. Flores, flores. Ahí viene la jardinera.